Bienvenidos. Este es el día número 282. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del libro de Isaías, del libro eclesiástico y de la Carta a los Hebreos. Nos alimentamos de una misma palabra, porque una sola es nuestra fe. Y por eso también le pedimos al Señor que con su palabra confirme en nosotros la fe, y también la esperanza y el amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Isaías, capítulo 56. Así habla el Señor: observen el derecho y practiquen la justicia, porque muy pronto llegará mi salvación, y ya está por revelarse mi justicia. Feliz el hombre que cumple estos preceptos, y el mortal que se mantiene firme en ellos, observando el sábado sin profanarlo, y preservando su mano de toda mala acción. Que no diga el extranjero que se ha unido al Señor: el Señor me excluirá de su pueblo. Y que tampoco diga el eunuco: yo no soy más que un árbol seco. Porque así habla el Señor: a los eunucos que observen mis sábados, que elijan lo que a mí me agrada y se mantengan firmes en mi alianza, yo les daré en mi casa y dentro de mis muros un monumento y un nombre más valioso que los hijos y las hijas. Les daré un nombre perpetuo que no se borrará. Y a los hijos de una tierra extranjera que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y para ser sus servidores, a todos los que observen el sábado sin profanarlo y se mantengan firmes en mi alianza, yo los conduciré hasta mi santa montaña y los colmaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Oráculo del Señor que reúne a los desterrados de Israel. Todavía reuniré a otros junto a él, además de los que ya se han reunido. Bestias del campo, fieras de la selva, vengan todas a devorar. Sus guardianes son todos ciegos, ninguno de ellos sabe nada. Todos ellos son perros mudos, incapaces de ladrar. Desvarían acostados, les gusta dormitar. Esos perros voraces nunca terminan de saciarse, y ellos son los pastores. No saben discernir, cada uno toma por su camino, todos hasta el último detrás de su ganancia. Vengan, voy en busca de vino, nos embriagaremos con bebida fuerte, y mañana será lo mismo que hoy, o más, muchísimo más. El justo desaparece y a nadie le llama la atención. Los hombres de bien son arrebatados, sin que nadie comprenda que el justo es arrebatado a consecuencia de la maldad. Pero llegará la paz. Los que van por el camino recto descansarán en sus lechos. Y ustedes, acérquense aquí, hijos de una hechicera, raza de un adúltero y una prostituta. ¿De quién se burlan? ¿Contra quién abren la boca y sacan la lengua? ¿No son ustedes hijos de la rebeldía, una raza bastarda? Ustedes que arden de lujuria junto a los terebintos, bajo todo árbol frondoso, e inmolan niños en los torrentes, en las hendiduras de las rocas. Las piedras lisas del torrente son tu parte. ¿Sí? ¿Ellas te han tocado en suerte? En su honor has derramado libaciones, has presentado ofrendas. ¿Y yo me dejaré aplacar con esas cosas? Sobre una montaña alta y empinada has instalado tu lecho y allí has subido a ofrecer sacrificios. Detrás de los postes de la puerta has colocado tu memorial y has subido al lecho que habías tendido. Has hecho un trato con uno de esos con quienes te gusta acostarte y has contemplado la insignia. Corres hacia Melech con el aceite, prodigas tus perfumes, envías muy lejos a tus mensajeros, los haces descender hasta el abismo. Te has cansado de tanto caminar, pero no dices, es inútil. Has renovado la fuerza de tu brazo y por eso no te has debilitado. ¿De quién tenías miedo? ¿A quién temías para mentir y no acordarte de mí, para no prestarme ninguna atención? ¿Será porque me quedé callado y cerré los ojos que tú no me temes? Pero yo voy a denunciar tu justicia y tus obras. Ellas no te servirán de nada. Cuando clames, que te libren tus ídolos. El viento se los llevará a todos ellos, un soplo los disipará. Pero el que se refugia en mí heredará la tierra y entrará en posesión de mi santa montaña. Entonces se dirá, abran paso, preparen un camino, quiten los obstáculos del camino de mi pueblo. Porque así habla Él que es alto y excelso, el que habita en una morada eterna, aquel cuyo nombre es santo. Yo habito en una altura santa, pero estoy con el contrito y humillado para reavivar los espíritus humillados, para reavivar los corazones contritos. No, yo no recrimino para siempre ni me irrito eternamente, porque entonces desfallecerían ante mí el espíritu y el aliento de vida que yo mismo hice. Por sus ganancias injustas yo me irrité y lo herí, ocultándome en mi irritación, pero el rebelde siguió el camino que quería. Yo he visto sus caminos, pero lo sanaré, lo guiaré y lo colmaré de consuelos. Y de los labios de los que están de duelo haré brotar la acción de gracias. Paz al que está lejos, paz al que está cerca. Yo lo sanaré, dice el Señor. Pero los impíos son como un mar agitado que no se puede calmar y cuyas aguas arrojan fango y cieno. No hay paz para los impíos, dice el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro Eclesiástico, capítulo 6, versículos del 2 al 22. No te dejes arrastrar por el capricho de tu pasión, para no ser despedazado como un toro. Devorarías tus ramas, perderías tus frutos y te convertirías en un tronco seco. Una pasión violenta pierde al que la tiene y hace que sus enemigos se rían de él. Las palabras dulces multiplican los amigos y un lenguaje amable favorece las buenas relaciones. Que sean muchos los que te saludan, pero el que te aconseja sea uno entre mil. Si ganas un amigo, gánalo en la prueba y no le des confianza demasiado pronto. Porque hay amigos ocasionales que dejan de serlo en el día de aflicción. Hay amigos que se vuelven enemigos y para avergonzarte revelan el motivo de la disputa. Hay amigos que comparten tu mesa y dejan de serlo en el día de la aflicción. Mientras te vaya bien, serán como tú mismo y hablarán abiertamente con tus servidores, pero si te va mal, se pondrán contra ti y se esconderán de tu vista. Sepárate de tus enemigos y sé precavido con tus amigos. Un amigo fiel no tiene precio, no hay manera de estimar su valor. Un amigo fiel es un bálsamo de vida que encuentran los que temen al Señor. El que teme al Señor encamina bien su amistad, porque como es Él, así también será su amigo. Hijo mío, desde tu juventud busca la instrucción y hasta en tu vejez encontrarás la sabiduría. Acércate a ella como el que ara y el que siembra, y espera pacientemente sus buenos frutos. Al cultivarla te fatigarás un poco, pero muy pronto comerás de sus productos. ¡Qué dura les parece a los ignorantes! El insensato no se mantiene fiel a ella. Ella lo oprime como una piedra pesada y no tarda en sacársela de encima, porque la sabiduría hace honor a su nombre y no se manifiesta a muchos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la carta a los Hebreos, capítulo 9. La primera alianza tenía un ritual para el culto y un santuario terrestre. En él se instaló un primer recinto, donde estaban el candelabro, la mesa y los panes de la oblación. Era el lugar llamado Santo. Luego, detrás del segundo velo, había otro recinto, llamado el Santo de los Santos. Allí estaban el altar de oro para los perfumes y el arca de la alianza, toda recubierta de oro, en la cual había un cofre de oro con el maná, la vara de Aarón que había florecido, y las tablas de la alianza. Sobre ella estaban los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio con la sombra de sus alas. Pero no es este el momento de entrar en detalles. Dentro de este ordenamiento, los sacerdotes entran siempre al primer recinto para celebrar el culto. Pero al segundo, solo entra una vez al año el sumo sacerdote, llevando consigo la sangre que ofrece por sus faltas y las del pueblo. El Espíritu Santo da a entender con esto que el camino del santuario no es accesible mientras subsista el primer recinto. Esto es un símbolo para el tiempo presente. En efecto, allí se ofrecen dones y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica el culto. Solo se trata de prescripciones externas sobre alimentos, bebidas y abluciones diversas, válidas hasta el momento de la renovación. Cristo, en cambio, ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros. Él, a través de una morada más excelente y perfecta que la antigua, no construida por manos humanas, es decir, no de este mundo creado, entró de una vez por todas en el santuario, no por la sangre de chivos y terneros, sino por su propia sangre, obteniéndonos así una redención eterna. Porque si la sangre de chivos y toros y la ceniza de ternera con que se rocía a los que están contaminados por el pecado los santifica, obteniéndoles la pureza externa, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por obra del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para permitirnos tributar culto al Dios viviente? Por eso Cristo es mediador de una nueva alianza entre Dios y los hombres, a fin de que, habiendo muerto para redención de los pecados cometidos en la primera alianza, los que son llamados reciban la herencia eterna que ha sido prometida. Porque para que se cumpla un testamento es necesario que muera el testador. Mientras vive, el testamento no vale, y sólo a su muerte entra en vigor. De allí que tampoco la primera alianza fuera inaugurada sin derramamiento de sangre. Efectivamente, cuando Moisés promulgó delante de todo el pueblo cada uno de los mandamientos escritos en la ley, tomó la sangre de novillos y chivos, junto con el agua, la lana escarlata y el hisopo, y roció el libro y también a todo el pueblo, diciendo: «Esta es la sangre de la alianza que Dios ha establecido con ustedes». De la misma manera, roció con sangre la morada y todos los objetos del culto. Además, según prescribe la ley, casi todas las purificaciones deben hacerse con sangre, ya que no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Ahora bien, si las figuras de las realidades celestiales debieron ser purificadas de esa manera, era necesario que esas mismas realidades también lo fueran, pero con sacrificios muy superiores. Cristo, en efecto, no entró en un santuario erigido por manos humanas, simple figura del auténtico santuario, sino en el cielo, para presentarse delante de Dios en favor nuestro. Y no entró para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como lo hace el sumo sacerdote que penetra cada año en el santuario, con una sangre que no es la suya. Porque en ese caso hubiera tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. En cambio, ahora Él se ha manifestado una sola vez, en la consumación de los tiempos, para abolir el pecado por medio de su sacrificio. Y así como el destino de los hombres es morir una sola vez, después de lo cual viene el juicio, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.